parrandear mi negra. ¡Ópale! Que como soy músico, esos tienen los buenos, buenos. Siquiera llegó diciembre, el mes para parrandear. Todos estamos alegres para salir a bailar. Como yo he sido buen músico y me gusta la parranda, donde veo que hay un baile, ahí estoy con mi guitarra. Ayer que salí a tocar, me dijo a una muchacha: usted que toca tan bueno, tóqueme la cucaracha. Ayer que salí a tocar, me dijo a una muchacha: usted que toca tan bueno, tóqueme la cucaracha. Claro, mi amor, ahí le voy. Oiga, mi amor, ¿cuál otra quiere que le toque, pues? ¡Opa! Así me decían anoche. Ni corto ni perezoso, la cucaracha yo le toqué. Y ella me dijo: negrito, siga tocando que por ahí es. Tóqueme por la mayor, que es una posición que conozco. Tóqueme la suavecita, las dos gardenias y el corrosco. Pero tenía tantas ganas de que yo se lo tocara, que me hizo temblar el tiple y que ella me acompañaba. Pero tenía tantas ganas de que yo se lo tocara, que me hizo temblar el tiple y que ella me acompañaba. ¡Bárbara, no! Ella quería tocar mi trompeta, yo le presté. Ahí mismo me fue tocando el pájaro y ustedes. Después me tocó la estaca, el curruñao y el gato negro. Pero estaba tan de malas que en esas llegó mi suegro. Ay, y también se apareció mi cuñada Genoveva. De la raya que les dio casi me arrancan las cuerdas. Y también se apareció mi cuñada Genoveva. De la rabia que les dio casi me arrancan las cuerdas.